Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Pez Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas del PRO. Estamos iniciando este programa de Pez Platicando. Los saluda Ulises Caballero. Estamos transmitiendo por el 97.3 de FM, Zona Volcanes, en Amecameca, Estado de México. Iniciamos nuestro programa del día de hoy. Y, colegas, pues tenemos mucho de qué hablar. Tenemos a un gran invitado, que es nuestro queridísimo AZK. Y, pues, vamos a hablar con él de una vez. ¿Cómo estás, mi querido AZK? Muy bien. Un poco cansado por todo esto de la cobertura de eFootball 2026 que salió esta semana, pero bien, contento, feliz y emocionado un poco. Perfecto. Bueno, tenemos muchos temas de qué hablar, así que, colegas, vamos a la primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, antes de iniciar con todas las noticias que vienen siendo de fútbol, vamos con un tema que ha tenido tendencia en el mundo gaming, que es pues lo que es la Profeco. Ha mandado un boletín informativo. No sé si sabías, AZK, que ya Profeco notificó formalmente a Sony sobre, pues, exhorta a exhibir los precios de sus productos en moneda nacional y con precio final al pagar. Tú ya habías comentado que Xbox sí lo hace, pero pues PlayStation no, ¿verdad? No, hasta ahorita no. De hecho, sí leí la noticia de que ya lo están demandando y hasta ya está abierta, pues, la solicitud. Si tú has comprado en PlayStation, levantas el acta básicamente, y se supone que si procede la demanda te estarían indemnizando, pero como que sí puede ser como no puede ser por temas legales. Pero sí, efectivamente, la Profeco está diciendo que tienen que darte el precio en pesos mexicanos, y aparte el precio que se debe de exhibir de los productos ya debe de tener el IVA incluido, y en la tienda de PlayStation no estaba el IVA incluido en los juegos. Oye, y esto que habían dicho de que habían hecho una cancelación masiva a los que habían hecho preventa de la PlayStation 5. Ah, fue porque en su momento creo que pusieron mal el precio en la tienda oficial, obviamente, de Sony. Y no me acuerdo si fue de 2,000 pesos o 20 pesos. Se equivocaron por ahí el número. Entonces, la gente, pues, aprovechó, hizo la preventa y al final, pues no se lo respetó Sony y no les vendió el producto como ellos lo habían pagado, ¿no? Entonces, levantaron esa demanda. Ya tiene bastante tiempo, fue desde que salió el PlayStation 5, ya tiene varios años, y ahorita está acompañada con esta otra demanda de Profeco, que, pues, te está pidiendo que pongas los precios, pues, como son, ¿no? Sin que estén ahí en dólares, también que ya venga incluido el IVA dentro del precio. Uli, ¿sigues ahí? ¿Ya nos escucha? Bueno, creo que tenemos por ahí problemas técnicos y te perdiste unos segunditos. Sí, te preguntaba si crees que se pueda solucionar, o sea, que a los que hicieron su preventa le respeten el precio que haya sido de 2,000 o de 20 pesos. Pues se supone que con la presión de Profeco pudiera ser, pero yo veo como que no tan factible eso. Pero el tema, por ejemplo, de los juegos sin el impuesto, yo sí creo que por ahí sí debe de haber una indemnización al usuario, porque al final estás pagando doble impuesto. tanto el impuesto del país que ahorita te cobra creo que 30% por compras digitales, más el impuesto que te está vendiendo Sony por el intercambio de dólar a pesos. Es como más factible que te devuelvan ese dinero a que te den tu Play 5 a 20 pesos. Bueno, ok. Pues bueno, vamos a lo importante. Vamos a hablar de diferentes eventos que hubo en el mundo de el fútbol. El primer evento fue el del 30 aniversario y me gustaría que nos dieras tu opinión. Tú fuiste el único pues medio en idioma español que estuviste realizando la transmisión en directo junto con John Rojas, o sea, Nocturno. Y pues platícanos pues lo que la experiencia de vivir, uno, la transmisión, y dos, pues qué nos dejó ese evento, que pues sinceramente sí esperábamos que fuera algo más relevante de lo que nos dejó por ser el 30 aniversario, así que pues son tuyos los micrófonos, mi querido Azitaka. Sí, justamente hace unas semanas nos tocó vivir la experiencia, como tú bien dices, Uli. Invité con antelación al buen John Rojas, de hecho salió en una plática que teníamos. Normalmente convivo mucho con él, es una persona que me agrada mucho, es una persona de la comunidad que no es pues muy cerrada a lo que está pasando, como que sí ha aceptado el cambio de PESA y fútbol. Y luego pues nos platicamos si él tiene un poco más de información, si yo tengo información. Y como nos respetamos en sí de que platicamos cosas que luego no publicamos en nuestras redes sociales, es más como para nosotros. También hay como un cierto grado de confianza, ¿no? Es bonito, ¿no? Esto de que jugando un videojuego o creando un canal conoces a gente pues que sabe mucho, como es el caso de John Rojas, que tiene siempre datos muy interesantes. Y con el tiempo pues hemos tenido como que esta pues convivencia, ¿no? Y justo él me comentó si podía ser invitado en la transmisión. Y yo dije, ah, sí, no hay ningún problema. Te aviso cuándo va a ser y todo. Y ya habíamos preparado así bien padre la transmisión 2 días antes. Ya teníamos nuestro preview de temas antes de que empezara el show y eso. Pero por ahí me quedé dormido. Fue mi cómico, me ganó el sueño. Dije, como iba a ser el evento a las 2 de la mañana, hora de la Ciudad de México, dije, no, pues ya me quedo despierto desde las 8 que subí el último video de novedades de eFootball de esa semana. Y dije, no, pues ya me quedo despierto, aguanto, streameo el evento y ya después me duermo, ¿no? Pero en ese lapso me acosté, estaba con mi celular y de un momento a otro, pues entre cabeceando y así, me quedé dormido. Y como a la 1, que era 1:30, 1:40, rápidamente fue que monté la transmisión así súper rápido. Le mandé el link a John Rojas para que nos pudiéramos conectar y todo salió bien. Afortunadamente se juntó bien la transmisión, funcionaron los micrófonos, se funcionó la configuración de sonido. Esperamos a que empezara la transmisión. Mientras empezaba pues estuvimos dando unos poquitos comentarios. Ya no pudimos tocar los temas que íbamos a platicar antes, pero justo conforme va pasando la transmisión supimos que si hubiéramos platicado esos temas hubiéramos confundido más a la comunidad. Entonces estuvo bien que me quedara dormido al final. Fue algo cómico que nos favoreció. Y como tú bien dices, de hecho fuimos el único medio enfocado en fútbol digital o fútbol electrónico que hicimos la transmisión 100% al español, porque por ahí había otros canales que hicieron su propia transmisión, pero pues no te traducían, dejaban que corriera más la voz del evento que la voz de ellos, y hubo uno en especial que nada más estaba gritando, ¿qué? ¿Konami? ¿Qué pasó? Ah, no, no. Entonces como que siento yo que esas transmisiones quizás de otros eventos sean buenas, pero ya cuando son eventos explicativos de noticias o en este caso shows especiales, pues es mejor conectarte con un medio que te vaya traduciendo lo que va pasando, que te vayan contando datos, como lo decía John Rojas, así al momento, de quién es este personaje que está hablando, de qué es lo que están presentando y demás, y que siempre se esté hablando del tema, ¿no? No nada más gritar a lo puro loco o nada más disque escuchar lo que está diciendo y no saber qué se dice. Y estuvo muy padre, de hecho coordinamos muy bien John Rojas y yo, esa era nuestra duda, hasta el mismo John me comentó a ver si tenemos como química, y afortunadamente pues sí la tuvimos, como que él era el técnico, el Mr. Chip de los datos, por así decirlo, y pues yo era el que llevaba más como el contexto de lo que pasaba, hacía la plática amena, soltaba uno que otro chiste también para que no estuviera tan aburrida la transmisión, porque fue un evento bastante aburrido, he de decirles, fue un evento muy decepcionante, tanto él y yo concordamos que fue un evento que no merecía eFootball ni PES. Actualmente fue una deshonra total, y al final pues básicamente este show de 30 aniversario pues fue una celebración, no hubo más, no se celebró lo que fue PES en su momento, no se celebró Winning Eleven u otros videojuegos de la saga, simplemente se celebró que ahorita eFootball pues está bien, las cartas venden bien y ya. Básicamente no tuvimos noticias tan importantes. Por ahí se dio un pequeñísimo adelanto de la nueva actualización que vendría siendo esta que ya pasó, que pasa de eFootball 2025 a eFootball 2026. Pero fue como mínimo esto, fue como una pequeña cucharada, una embarrada de información, y todo lo demás pues fue dinámicas chistosas, dinámicas más enfocadas para el público japonés. Un evento, yo diría, más de celebración totalmente de... Ah, el juego vende muchas cartas, pues vamos a seguir haciendo esto. Y ya, no fue un evento tan bonito como quizás otros que ha tenido la saga. Sí, claro. De hecho, ahí estuvimos al pendiente. Yo traté de estar en vivo, pero igual que a ti, pues me venció el sueño. Veníamos de un viaje muy largo de Michoacán y... tratamos de estar ahí, pero no se pudo lograr y pues lamentablemente sucumbimos pues al descanso, ¿no? Nos fuimos a dormir. Pero bueno, vamos a un pequeño corte, colegas, y en un momento regresamos para continuar con AZK y vamos a estar hablando de los eventos de Fútbol 2026 y su nueva actualización. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos iniciando el segundo bloque de su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, Zona Volcanes, Ameca, Estado de México. Los saludo, Ulises Caballero. Y continuamos con la PES Plática de pues los diferentes eventos de eFootball 2026 y pues la actualización. Y continuamos con nuestro queridísimo AZK, que es nuestro invitado, que es nuestro guía, nuestro... es nuestra luz en todo esto, es pues el especialista en este tipo de eventos y pues su opinión es muy importante. Así que mi querido AZK, háblanos de que quedamos inconclusos en el primer bloque, así que puedes continuar. Sí, Uli, pues estábamos platicando del evento de 30 aniversario que pues la verdad estuvo feo, hay que decirlo, duró una hora, empezó como 2 y media, hasta creo que se retrasó, y ahorita que me acuerdo, creo que sí tuvo un breve retraso. Y también dieron uh-huh. más las fechas la gente de la cuenta de eFootball Latam, estaban dando una hora y no se iba a ser en esa hora, se hizo a la hora más o menos que se había comentado antes. No, fue todo un show, fue un evento largo, no se dijo nada interesante. Y la transmisión que nosotros realizamos creo que fue de casi 2 horas más o menos, ahí nos aventamos platicando una posplática después de lo que fue este evento. Y fue comparado con otros eventos que he podido streamear y darles cobertura, yo le pongo a ese un 5, La verdad fue mucho bla bla bla, muy poca acción o muy pocos anuncios que valieran la pena. Y lo que a mí más me... no me enojó, pero sí me decepcionó mucho, fue ver cómo estaban usando al buen Zico, leyenda brasileña y también leyenda del fútbol japonés, tomándose fotos uh-huh. de chiste con gente ahí de Konami, de invitados especiales. Entonces como que dije, no, pues no, esto no agrada a nuestra región, quizás por allá sí, pero aquí en América eso se ve mal, por así decirlo. Sí, un poco bizarro se veía ese tipo de imagen donde pues había como un porta, pues de esto es tipo que montan cuando te vas a tomar una foto, creo que decía 30 aniversario, ¿no? O eFootball, no recuerdo muy bien qué decía en blanco, y era como el marco, ¿no?, de la foto, pero había personas que como que se salían del marco y se tomaban las fotos como si estuvieran ya borrachos, como... no sé, se veía muy extraño. Sí, pero es... bueno. Ajá. Sí, fue algo raro, ¿no? Que quizás aquí no lo celebremos, pero creo que para ellos fue algo normal. Bueno, ¿y qué opinas del evento en el aspecto de... pues cumplió las expectativas que tú tenías ahora y después las expectativas que tenía la comunidad? Pues yo esperaba pocas cosas, como lo vine diciendo desde ya hace varias actualizaciones de juego, cada evento yo le pongo menos expectativas para así sorprenderme y decir, oh, eso no me lo esperaba, porque pues ya que se le puede pedir al juego, ¿no? El juego está vendiendo como está, cartas, eventos, por ahí detallitos especiales y demás, entonces como que este evento yo me lo imaginaba algo parecido. Por ahí el buen John me comentaba que no, él sí estaba emocionado, que era un gran evento por el 30 aniversario de la saga, que él esperaba algo mucho más, pero yo dije no, yo no espero tanto, yo creo que va a ser un evento rápido, pequeño y ya, ¿no? Y pues se cumplió un evento bastante aburridón, yo creo que no merecía ni siquiera que estuviera doblado en tantos idiomas. De hecho, hasta los subtítulos no funcionaron el día del evento. No, mucho show, ¿no? Muchas dudas me surgieron por ahí en el staff de Konami Producción. Yo creo que así uh-huh. sin decir nada o sin creerme mucho, hasta haciendo mi propia producción hubiera montado un mejor evento que el que se montó online de ese show, Quedó bastante a deber. Uh-huh. Y pues no, estoy enojado en ese sentido. Bueno, y lo extraño fue que dieron un premio al inicio del evento. Se da un premio de Record Guinness. Me decías en tu podcast que me invitaste, donde se premiaba al relator de Winning, de PES y de fútbol por ser el relator en más entregas de un videojuego de fútbol, ya sea FIFA, ya sea cualquier tipo de juego, a este narrador, ¿no? Relator. Sí, de hecho le dieron su premio Guinness por ser el narrador que más apariciones ha tenido en un videojuego de fútbol, exactamente. Y pues desde ahí yo dije, no, esto va a estar bien aburrido. Si así empezaron, no me quiero imaginar cómo va a quedar el final o hasta la mitad del evento, ¿no? Y afortunadamente eso pasó. Por otro lado, contestando tu segunda pregunta sobre la comunidad, gracias al buen John que compartió el enlace, llegaron muchas personas a vernos ahí en vivo. Fue hasta ahorita el tercer live que más gente hemos tenido conectadas aquí en el canal. Y muchos preguntaban, ¿ya van a enseñar la Liga Master? ¿Ya enseñaron el modo edición? ya van a enseñar estos dos modos. Es que la profecía decía que en este evento iban a enseñar eso. O es que la profecía. O ahí parecían como Merolico repitiendo la profecía. Y pues al final ellos fueron los que se llevaron la mayor decepción. Porque otros canales les estaban dando esas falsas ilusiones de que iba a llegar estos modos de juego tan icónicos de la saga PES a eFootball, que desafortunadamente pues no han llegado al título aún. Sí, sí, es lamentablemente muchos, y yo me incluyo, sí esperábamos algo más. Por los rumores que había de que iba a llegar un tipo por el 30 aniversario, como una entrega en juego físico y todo eso. Pues porque era una fecha importante, ¿no? Es un 30 aniversario, pero tristemente pues no llegó nada. Y por eso yo creo que muchos se empezaron a creer esto, ¿no? Porque pues era una fecha especial, pero tristemente pues no pasó. Y en este aspecto, ¿qué decía John? ¿Qué decía John a todo esto de que él se esperaba como alguna Liga Master o él qué pensaba? Él desde un principio me dijo que tenía bajas las expectativas, que él ya sabía que iba a pasar algo de Konami. Bien conoce a la empresa, sabe que en vez de sorprender te puede decepcionar. Y la verdad, pues como que tenía por ahí la sensación de que quizás se anunciara algo importante, pero pues no fue lo que sucedió. Y dijo que pues al igual que yo fue un mal evento. La profecía pues se salió de control, hay que decirlo, hasta él lo mencionaba. Se le dio mucha pues repetición a eso y la verdad no había bases que lo sustentaran realmente. No había información real, hasta él me comentaba ahí en el video de que faltaba más sustento, porque él decía, ¿de dónde sacaban esa información? ¿Quién la dijo? ¿Quién es el que está detrás de eso? Si no hay nadie verídico o alguien fuerte de la comunidad atrás de esa información del rumor. No, sí, claro. Claro. Pues bueno, es lo malo porque tristemente sí nos fuimos con esa idea de que iba a haber algo más. No tan exactamente como era este tipo de rumor que empezaron a hacer en la comunidad de pues yo diría más de PES. Pero pues bueno, así pasó y es lo triste de que siempre esperas algo más. Y bueno, como decía John, ya conozco a la empresa, así que puedo esperar. Debería de ser, no sé, darnos unas mejores noticias, pero siempre nos da un 8 de los 10 que esperamos, o un 7 de lo del 10 que esperamos de noticias o de nuevas cosas. Bueno, pasemos al evento que se dio esta presentación del PES 2026, perdón, del eFootball 2026, en donde primero se supone que iba a ser a la par con Tailandia, y se retrasó como 3-4 horas, y tú igualmente fuiste el único medio que en español estuviste dando una transmisión, dando un servicio. Compartimos tu video con todos los grupos de diferentes pues comunidades de PES, de fútbol, de Dragima, de todos. Y sí me estuvieron preguntando que por qué no empezaba. Yo les dije, pues no sé. O sea, era muy temprano y pues yo no sabía tampoco por qué no empezaba. Y tú estabas posteando algunas imágenes del evento de Tailandia. En tu podcast estábamos platicando qué esperábamos, ¿no? Y qué es lo que esperábamos y esto. Ahora bien, desde que se empieza a retrasar tanto tiempo, hace taca, ¿por qué pasa esto? O sea, originalmente el evento fue ¿en qué país? Hubo dos. Hubo este evento de Tailandia que invitaron a un productor del juego. Este evento se realizó a tiempo, a la hora que era. De hecho, lo transmitió un canal de una comunidad de Tailandia. Ahí estuvo mejor que, de hecho, la transmisión de Konami. Estaba, de hecho, los títulos de la presentación en inglés, así que por eso se me dio más fácil la traducción, porque a Konami se le dio la brillante idea de subir el video en japonés sin subtítulos a otro idioma. Entonces, pues, ¿cómo, no? Digo yo, cosas de Konami, ¿no? Y para terminar de decir este mal chiste, pues también se retrasó el evento, iba a ser a las 6 de la mañana y se retrasó hasta las 8. Y si tú querías ver la transmisión en los otros idiomas, empezaron a estar disponibles a partir de las 2 de la tarde de la Ciudad de México. Así que imagínense qué mal retraso, qué mala producción, qué mala edición se hicieron de esos videos. Hasta pareciera que grabaron esos videos ese mismo día, unas cuantas horas antes de que los presentaran en los canales de eFootball. Estuvo muy mal. Estuvo pésimo ahí la gestión, lo dije en el video, de hecho me estaba quejando y dije, pues, qué mal plan de Konami, qué poco profesionalismo hacer eso. Me pareció también malo para la comunidad, porque yo entiendo que los japoneses lo juegan, está bien, pero también es muy importante tener el idioma en otros que no sea el idioma natal, ya sea de tu videojuego, si es de un país entre comillas pequeño como Japón, que es, no es un idioma muy hablado, hay que decirlo. Los tres idiomas más hablados en el mundo son inglés, chino y español. Entonces imagínense que tu video no tenga ninguno de esos tres idiomas, ya de ahí ya estás mal, ¿no? Es muy poca la gente que te va a ver o que te vea y que te vaya a entender, así que me tuve que rifar ahí con el poco japonés que tenía y también guiándome con algunos títulos que de hecho estaban por ahí en inglés, que era el único que podía traducir correctamente. Y el evento estuvo, diría que pasable, fue un evento entre comillas rápido, fueron 20 minutos, pero lo que me agradó de ahí fue que todos los 20 minutos vimos acción, se presentó tales novedades, seguía otra noticia, hubo muy poca plática, de hecho la plática nada más fue al inicio y al final, que fue la presentación y después el cierre, y a lo largo del video estuvo como que agilizado entre comillas. Por ahí yo esperaba un video de 15 minutos, 20 se me hace muy exagerado para mostrar una nueva actualización de un título. Imagínense, un título de fútbol como eFootball tarda 20 minutos en lanzar un video, mientras que un título igual a escala global, AAA, llamado Monster Hunter, tarda entre 13 y 12 minutos anunciar una nueva temporada. Imagínense, ¿no? Ahí, ya desde ahí estamos mal. Ya ahí hay mala gestión. No sé qué esté pasando con Konami. A la par del canal que manejamos, también hacemos lo que es transmisión de eventos de la marca Konami en general. Cuando se presentó el evento de Konami Presents, estuvo bastante bien, muy bien, tanto en diseño, tiempos y demás. Y a mí lo que más me causa curiosidad y también me causa como por ahí pendiente es que, por ejemplo, los videojuegos que se han anunciado de Silent Hill, los trailers, los eventos que han hecho, que han sido varios, que hemos streameado, están hasta con subtítulos en español. Luego de que presentan el video, están en español. Tanto la plática de Silent Hill 2, cuando se iba a anunciar, y cuando se anunció, que fueron dos eventos distintos, estaban en español al momento, en la transmisión en inglés. Después en la presentación y también en el preview de Silent Hill F, que vendría siendo el nuevo título de Silent que va a salir en octubre si no me equivoco, los dos videos de presentación han estado en español luego, entonces por ahí empiezo a creer que quizás la saga eFootball es la que menos presupuesto ahorita está teniendo de parte de Konami tomando las siguientes IPs, y también por ahí Metal Gear Solid también siento yo que le han dado un poquito presupuesto, porque tampoco tuvimos un evento especializado en ese videojuego que va a salir, que es un remake. Hemos tenido muy poca publicidad a mi gusto, siento yo que va a ser de hecho una decepción cuando salga, que debe salir a finales de este mes, así que por ahí estamos viendo dónde está la prioridad ahorita de Konami, y pues a seguir esperando, porque ahorita eFootball, como ya dije, está mal esto. ¿Y en qué país se hizo esta presentación? Las de Silent Hill han sido en Japón. Todas. Ok. ¿De eFootball 2026? También fue en Japón. La que se en Japón. Ok. Está bien. Pues sí causa ruido que siendo en Japón se hayan retrasado tanto. O no sé si fue a propósito que quisieron darle más importancia a Tailandia. Se ignora. Ahora, es muy importante señalar que posiblemente estén usando diferentes agencias, ¿no? Tú comentas lo de Silent Hill y pues eFootball y nada que ver, ¿no? O sea, han de ser diferentes agencias para que un evento esté muy bien organizado en tiempos y en performance a eFootball, que pues se ve muy muy sencillo, de mal gusto, pues muy, muy básico, yo diría muy genérico, ¿no? El tipo de organización. Ok. Ahora, referente a todo lo que nos comienzan a enseñar, a mostrar, ¿qué es lo que tú podrías decir? Lo bueno es que tuviste la oportunidad de ver un poquito del evento de Tailandia. ¿Qué nos podría decir que cómo se fue dando estas novedades que nos estaba mostrando el Fútbol 2026? De hecho, me chuté el evento de Tailandia, lo vi en vivo. Sí, sí. lo estaba viendo en mi celular. Y pues se presentó bastante bien. Fue una presentación estilo PowerPoint. Se platicaron los 5 puntos que se iban a hablar en ese evento. Se mencionó desde el principio que iba a ser una breve introducción, que para más información se tenían que esperar para ver el eFootball Connect. Y básicamente vimos por ahí lo que fue las primeras novedades del juego, que se mejoraba según la defensa, que eFootball Mobile iba a tener más gráficos, y también para esa región llegó la bomba, que fue que el título ya iba a estar con texto en su idioma. Ya por fin iba a llegar su lengua al título, que en octubre llegaba para PC y consolas, y ya para móviles desde agosto ya estaba disponible este nuevo idioma en el juego, con la llegada de la nueva actualización que vendría siendo la 5.0, que transforma eFootball 2025 a eFootball 2026. Vimos los banners que cambiaron ahora con su rosa chillón y verde también chillón, con los partners oficiales que eran Messi y Yamal. Se anunció por ahí un preview de estos paquetes de cartas sin que se vieran, como se presentó ya en el video de la actualización, que llegaban que con su carta especial, con 10 jugadores más, uniformes, ítems de personalización para el estadio. Creo que también por ahí ya se mencionó que iban a personalizar tu estadio, pero no se dio más información, hasta el Connect se supo un poco más. Pero en general fue un evento bastante bueno, fue un evento rápido, duró creo que 15 minutos, no duró tanto y estuvo, como ya dije, mejor organizado que el evento oficial de Konami en eFootball. Sí, sí. Me imaginé. Pues bueno, comentabas que salía esta modalidad en mobile de cancel, que en consola sí se tiene, pero no se tenía en mobile. Ya vamos a poder hacer el cancel. También esto de la personalización de los estadios. ¿Qué opinas de las estatuas que van a poder poderse usar, configurar o personalizar, como que vimos en el tráiler, ¿no? Que salía la de Messi besando un tenis, unos tacos, y la de Yamal con doble lente sacando la lengua, algo muy, pues muy muy raro, ¿no? Es para los jóvenes que les gustan esas cosas. Sí, claro, se ve muy, muy extraño, pero pues fue lo que ha de haber pedido ya mal, o sea, pero bueno. Pues ahí se ve la educación, ¿no? Ahí se ve la educación de las personas. Lamentablemente yo veo que Yamal, no es por echarle pues por ahí tierra, pero siento yo que posiblemente dentro de unos años ya veamos su caso de carrera. Está subiendo mucho, no veo que lo estén cuidando como en su momento se cuidó Messi, que por ahí no lo dejaban juntarse con Ronaldinho para que no se corrompiera con la fiesta y todo eso, y yo no veo que estén haciendo eso con Yamal. Entonces, que disfrute ahorita, que es como la sensación, porque eso es efímero. Esto de ser el mejor jugador del mundo o ser alguien destacado es cuestión de tiempo, y siento yo que por ahí Yamal está ahorita bien y quizás en el futuro no esté bien. Pero sí, como tú mencionas, la personalización pues ya está en FC desde hace ya varias entregas. No lo veo mal, es un añadido extra para que pueda monetizar más Konami con eFootball. De hecho, ahorita si tú entras al título, te vas a la parte de personalización y todos los ítems de estadio los tienes que pagar con monedas eFootball, y los que se te dan son contados, los que puedes sacar con este nuevo pase de temporada que ahorita está disponible. Entonces, pues no, lo veo mal, lo veo interesante. A mí me gustan los fuegos artificiales cuando metes gol. En el FC tengo comprado ese ítem. Entonces, como que lo veo ahí parecido. El tema de las estatuas y de los ítems, lo siento muy básico los que hay en PES. Bueno, en eFootball, mejor dicho. Por lo menos en FC tienen campañas con marcas, tanto de ropa deportiva como de otro estilo de marcas, de cosas que no son ni videojuegos, con artistas importantes, con deportistas de otros índoles, pero no sé cómo lo vaya a hacer Konami, ¿eh? Que yo me imagino que si son abusados, usarían las licencias que ya tienen ellos en animes o mangas, que también manejan, porque tienen cierto sector ya de ese mercado con ellos, sí, claro. Y yo pondría estatuillas de mangas, de animes, de películas, qué sé yo, ¿no? Algo que le gusta a la gente, ¿no? Cosa diferente que no te ofrece hoy en día FC, ¿no? Sobre la estatua de Yamal, justo lo estaba comentando en la transmisión ahí que estábamos realizando, que a mí se me hace muy funable esa estatua. Yo lo veo como Donkey Kong, y lo veo más como un simio, sin ofender, pero pues yo no hubiera dado el visto bueno para que se pusiera esa estatua. Siento yo que te puedes burlar mucho del jugador, también te puedes burlar del rival, así que pues no sé por qué Konami dio el visto bueno, y no sé si alguien aparte de mí se vaya a quejar o vaya a empezar a molestar a la gente que tenga esta estatua, ¿eh? Así que esperemos que dure, y si no, pues ya saben por qué la van a quitar, ¿eh? Ese Donkey Kong que está ahí en eFootball. Sí, es que es lo que platicábamos en tu podcast, ¿no? El cambio de generación, pues seguramente, así como a, pues a Juan Guarnizo le dieron ese chance de usar su gorra en su personaje en el fútbol, pues Yamal le han de haber dicho, pues yo quiero esta y esta, y así. Ya de haber puesto tres opciones, y pues fue la que más agradó también a Konami, ¿no? No creo que, no sé, está muy extraña, pero pues bueno. Y aparte, ¿tú qué opinas del cambio de colores? Este rosa como mexicano y este verde como fosforescente. Se me hacen, de todos los colores que han estado de fútbol, se me hacen bien corrientes, bien vulgares, ¿no? No sé, tú. Muy de carnaval, no sé, muy extraños, ¿no? Pues son colores que en primera los vas a recordar fácilmente, porque son colores, sí, pues que, ¿cómo no? Ajá, que no son comunes. En segunda, son atractivos a la vista. Me recuerdan esas tácticas de restaurantes que te pintan el restaurante de color naranja para que te dé hambre. Algo así también imagino que están utilizando la gente de Konami para que, pues, más chicos, tanto jóvenes o adolescentes, chequen el juego. Porque dices, ay, este tiene los colores acá bien fumados, ¿no? Voy a ver qué es el juego, ¿no? Bueno, te da como que curiosidad. Y en vez de eso ves un FC con un logo más apagado, con letras blancas en fondo oscuro. Como que lo piensas por ahí. Pues bueno, colegas, vamos a un pequeño corte. Estamos finalizando el segundo bloque de su programa de PES Platicando, pero un momento regresamos con AZK para finalizar este gran programa. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. En... La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, sean bienvenidos a su programa PES Platicando. Estamos cerrando este gran programa con nuestro invitado AZK. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, Zona Volcanes, Amecameca, Estado de México. Los saluda Ulises Caballero. Y continuamos con esta interesante PES plática, donde pues AZK nos está comentando todos los pormenores de Fútbol 2026. Bueno, mi querido AZK, otra cosa que a mí fue de las que más me gustó es esta edición 2026 de Mourinho, donde pues vas a poder usar ese técnico. De hecho, lo vamos a comprar, en lo personal lo voy a comprar. Es cuando era técnico del Internacional de Milano, del 2009 al 2010, cuando ganó la Champions League, de hecho. ¿Y tú qué opinas de esta incorporación? Me gusta cómo lo presentan. Parece como que está en un teatro. Pareciera que él está dando una obra de teatro. Y pues está haciendo como ademanes de que está dirigiendo y está dando indicaciones a su equipo, ¿no? Sí, ahí te lo hacen como atractivo y pues están utilizando al máximo la imagen de Mourinho, ¿no? Ahí para que lo conozcas si no lo conoces, y si ya lo conoces, pues sabes que es uno de los mejores técnicos del mundo. Y sí, va a estar recreado en 3D actualmente en el juego, ahí para que lo puedas utilizar, para que lo puedas usar. Viene con esta nueva habilidad de técnicos que es el Dual Link, donde si tú colocas a dos jugadores que compartan cierta habilidad, vas a tener una mejor química o estilo de juego, y también vas a potenciar más las medias de esos dos jugadores, que vendría siendo ahorita el segundo técnico con esta habilidad. El primero es Amorín, técnico del Manchester, que puedes obtener totalmente gratis. Mourinho te cuesta monedas, pero en móvil vi que si gastas creo que 60 pesos o algo así, lo puedes adquirir sin problema. Sí, de hecho, estábamos viendo en la tienda de Play Store que nos va a costar 60 pesos, lo vamos a estar comprando, lo vamos a estar probando, y pues bueno. Otro de los datos interesantes que nos dejó esta actualización fue pues la subida de gráficos para la versión mobile. ¿Sí crees que se vea la diferencia? Bueno, por ejemplo, ya lo estuve probando, realmente no veo muy gran diferencia. No sé si... no soy muy observador, pero no noto gran diferencia. No sé tu opinión. Sí, por ahí lo único que cambió fue el modelaje de jugadores. Ahora está como que mejor distribuido el cuerpo humano, y también las caras de los jugadores se ven un poquito más pulidas, como ligeramente parecidas a las de consolas. Sí se ve por ahí un realce gráfico de móviles. Justo hoy lo estoy probando en los celulares que lo tengo instalado. Y si lo ves con atención, lo ves. Si no lo ves con atención, te va a dar igual, ¿no? Es ya dependiendo de tus gustos. Pero pues digo yo, pues si es para ayudar al juego, siento yo que es un buen agregado, ¿no? Siento que entre mejores gráficas tenga, pues también más gente lo puede llegar a jugar. Y pues bueno, también hablando de lo que viene siendo sus posts de las redes sociales de fútbol, suben un post donde están realizando como jerseys de parte de India, del norte de India, algo así, donde está mostrando algunos jerseys de fútbol. Hay uno como rojo, como fuego, no sé si viste ese pequeño, no sé si teaser o trailer, donde muestra cómo va creando los jerseys este personaje. Sí, de hecho ahorita puedes comprar un jersey por 100 monedas especial, que es ese rojo que tú comentas. Y para la gente que vive en India hay campaña especial, y también pueden adquirir otros dos uniformes distintos. Bueno, y sale Neymar ahí al inicio del video poniendo algunas rayas igual de los colores, pues que es lo que decíamos, este rosa fosforescente con, pues parece fuchsia, y también el verde fosforescente, donde hay como que hace una creación con unos aerosoles. Se ve medio extraño eso también, pero pues bueno. Y salen estos packs de Yamal y de Messi. Tú comentabas en tus diferentes programas que pues no lo recomiendas a menos de que seas nuevo en el juego para hacer más competitiva tu plantilla, pero no lo recomiendas a los que ya tenemos pues nuestras plantillas ya muy completas, ¿no? Sí, es más como para que la gente nueva los compre y tenga su carta especial de Yamal o de Messi. Y los ítems de estadio que te dan no están tan bonitos, siento yo que están mejor los que puedes adquirir sueltos en la parte de personalización por 100 monedas cada ítem. Entonces, lo vuelvo a repetir aquí, no creo que vale la pena que gastes ese dinero ahí. Creo que cuestan 1800 monedas, algo así. Siento yo que ese dinero lo puedes invertir, se hace en un nuevo paquete de cartas épicas o cartas especiales que van a ir saliendo a ese paquete de Messi o Neymar. Y bueno, volviendo a esta, no sabemos, esta noticia de la Liga MX, muchos se pusieron a revisar si estaba la Liga MX ya licenciada, luego se pusieron a revisar si los clubes partner tenían actualizadas sus jerseys, y el único club que tenía actualizada su jersey fue Chivas, y no fue de juego, sino fue la de versión gamer. ¿Por qué habrá sido esto de que sí se actualizó en Chivas el jersey Chivas Sports? Yo siento más que es porque les dieron como el diseño hasta ahorita de ese jersey en específico a eFootball, ¿eh? Quizás no les han mandado todavía los nuevos jersey. Creo que es más como tema de comunicación entre los equipos y Konami. Ok, perfecto. Y con todos estos cambios que viste, ya probamos la jugabilidad en mobile. Yo la siento más rápida. Siento que es más veloz. Esta jugabilidad es más intensa. Así lo puedo decir, como más alocada. Me gustó. Siento que la jugabilidad simplemente la hicieron más rápida. No sé, en consola, ¿tú cómo sentiste la jugabilidad? Pues ayer que la jugué, la sentí fea en el modo offline. Ya hoy que jugué el modo online, la sentí un poco mejor. La sentí, como tú dices, en unos ciertas acciones más rápida, en otras no tanto. Pero en general estuve jugando ya varios partidos, creo que ya llevo como 5 partidos jugados. Y de esos he ganado todos, ahora sí he ganado. En el stream no pude ganar, pero ya con el equipo que creé sí ya pude obtener por ahí triunfos. Y como que es cuestión de que te acostumbres, pero lamentablemente la defensa la sigo sintiendo muy al estilo de FC. En la mañana jugué un partido en la versión mobile y la sentí bien, lo sentí bien de hecho. Pero nada, mi queja es que en consola cada vez siento más que eFootball se convierte en una copia de FC. Y la comunidad nada más no lo quiere decir, ¿eh? No se ponen a chillar porque ahora se resbalan tus defensas como en FC. Pero pues ya depende de cada uno sus gustos. Yo siento que es más tienes que ser más exacto ahora con esta actualización, ¿no? Esta jugabilidad tienes que ser como más exquisito, más exacto en dar pases, en definir y todo esto. Yo así la sentí también. Pues bueno, sí tienes un razón, porque jugué en offline y jugué online, y pues en online, pues ya sabes, es muy difícil defender. Sentí que la defensa pues era muy fácil, era muy vulnerable, no sé, sí la sentí como tú dices, muy extraña, pero pues bueno, esperemos que no llegue a parecerse tanto a lo que es FC, y sería irónico que ahora FC tenga una mejor jugabilidad que Fútbol 2026. Pues bueno, colegas, estamos por terminar pues, platicando. Les agradezco mucho su preferencia. Muchas gracias a ZK. ¿Nos puedes decir tus redes sociales para seguirte? Sí, nos encuentran muy fácilmente, nada más pongan en Google eFootballNews.com.mx y ya en la página web vienen nuestras redes sociales ahí con logotipo, tanto nuestro canal de WhatsApp, nuestro Twitch, nuestro canal de YouTube y más. Así que recuerden siempre buscar eFootballNews.com.mx. Perfecto, pues ahí está, colegas, apoyen, sigan sus directos, sus podcasts, todo lo que nos está dando de contenido nuestro queridísimo invitado hasta acá, porque realmente es un canal muy muy productivo en todo este mundo de los videojuegos y pues sabe mucho nuestro queridísimo guía de guías, nuestro querido experto gaming. Así que nos vemos el próximo viernes para otro programa de PES Platicando. Hasta la próxima. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.